¿Cuántas veces nos dijimos hasta mañana? ¿Cuántas veces apagamos los ojos juntos? ¿Cuántas veces fuimos noche? Me acuerdo hasta mañana. La primera vez, cuando el miedo de tu cuerpo vino al mío, con tus manos y mis manos yo grité, como un chico que justo había nacido. Hasta mañana, en tu cuerpo, de mi cuerpo, en silencio, mientras fuimos y volamos, como pájaros, con la boca, con las manos. Después nos apagamos como el mar, como peces viajamos al olvido, con mi sangre, tu sangre yo extrañé, el silencio de tu aliento junto al mío. Hasta mañana, en tu cuerpo, de mi cuerpo, en silencio, mientras fuimos y volamos, como pájaros, con la boca, con las manos, hasta mañana.